cherries. Son las seis horas esperando tus manos. Tanto gusta, tanto buscar por afuera. De la eternidad te gana, te desgana. Es tan difícil de ser toda la cosa que siento. A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento. Opa, ta, opa, ta, opa, ta, opa, ta. Y no me necesario que me digas a dónde te.